Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Salud de mi esposa. Salud de mi hijo. Hace 21 años estoy con mi esposa, hermano, gracias al Señor. Pastoreamos hace 16 años una iglesia en Carolina del Norte. Aleluya, predico la palabra y pastoreo también, hermanos. Gracias al Señor. A veces la gente me pregunta, ¿cómo es eso? Pues ni yo lo sé explicar, pregúntenle a Dios, le digo yo. Él es el que sabe las cosas, hermano. A veces uno trata de explicar cosas inexplicables. Cierta ocasión me dijo un pastor, me dijo, para mí usted no es pastor, le dijo. Y esas palabras, hermano, me pegaron. Y me fui en oración. Y le dije al Señor casi por un año, dime si me quedo como pastor o me quedo como evangelista. Gloria a Dios, aleluya. Han pasado más de 6 años, hermano, y la respuesta no llega. Nunca llegó. Nunca el Señor respondió nada. Aleluya. Y me doy la palabra, hermano, y Pablo ejerció todos los ministerios, todos. Los 5 ministerios, Pablo los llevó a cabo. Y yo apenas llevo 2, digo, me hacen falta 3. Pónganse de pie, hermano. Saludos de mi hijo, hermanos. Ya tiene 19 años, ya está grande, ya. Ya toma sus propias determinaciones, porque ya está grande. Ya cuando los hijos se hacen grandes, ya uno, hermano, no toma determinaciones por ellos. Son ellos las que las tienen que tomar. Aleluya. Bendito el Señor. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Libro de San Lucas. Estamos desde las 2 de la tarde aquí, hermanos. Se celebró un culto en el día y luego se está celebrando este culto en la noche. Ayer llegué a la 1 de la mañana por aquí. Gloria al Señor. Ya hoy, hermano, mejor dicho, mañana en la madrugada salgo para Carolina del Norte y en la mañana me toca ministrar en la iglesia local también, aleluya. Gracias a Dios que Dios da la fuerza, hermano. Pues nosotros sin Él nada podemos. Yo le voy a decir una cosa. Yo a veces me subo a los altares cansado, con hambre y con sueño. Aleluya. Pero cuando me paro aquí, hermano, se va todo eso. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso no desconfío del Dios que me llamó. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios, hermano. Este micrófono como que lo oigo medio mundano, hermanos. Aleluya. No tienen otro que sea cristiano. Aquí hay otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí hay otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Son las bocinas, creo. Gloria a Dios. Ahí estamos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sí, este está mundano. En este, gloria a Dios. Este sí, este es cristiano, aleluya. Vamos a San Lucas, hermanos. Ya lo tiene. Vamos a ir al capítulo 15. Vamos a ir al capítulo 15, gloria a Dios. Dios bendiga a esa mujer que ya rato la oigo dando gloria a Dios y aleluya. Esa mujer sí sabe a qué ha venido aquí. Alabado sea el Dios de Dios. Espero que no se calle por lo que le dije. El problema es que la gente viene a la casa de Dios, hermano, y cuesta que le salga un gloria a Dios. Mejor después de que se ha comido una carne neoyorquina. Vamos a San Lucas capítulo 15, hermanos. Aleluya. Hermano, me dijo una hermana, yo creí que usted no se reía. ¿Por qué? Por la forma de predicarme. Hay otra que ayer una hermanita me mandó a decir flor de no sé qué, hermano. Y busqué lo que significaba, fíjense, en el internet. Y me llevo la sorpresa, hermano, que es una flor que tiene espinas. ¡Gloria a Dios! flor de arbusto, no sé cómo fue que me dijo, y busqué, hermano, la flor esa, y es la flor que echa la tuna, llena de espinas, hermano. Y yo, qué bueno que lo conozcan aún así, hermano. Y no por aguado ni flojo, ¿verdad, hermano? Aleluya. Sí, porque es peor que te conozcan por sinvergüenza. Sí, a veces hay gente que por sinvergüenza. Hermano, esta agua es mía. Fue la que me tomé en la tarde yo, la que estaba tomando en la tarde. Cámbienme la dijo por si acaso. Si no, ahora por ella iba. Dios les bendiga, hermano. Vamos a libro de San Lucas, capítulo 15, hermanos. Amén. Hoy tengo un mensaje, hermano, bien bueno para ustedes. El Espíritu Santo me lo dio, hermano, ayer que venía en el avión. Venía observando, hermano, hacia abajo las ciudades encendidas, hermano, ahí las luces. Y el Espíritu de Dios me dio esto para ustedes. Si me la consigue al tiempo, hermano, al tiempo, por favor. Así el ahorita me, sí, me arruina el machete. Y ese es un problema, hermano. San Lucas capítulo 15, verso 17, hermanos. Verso 17 del capítulo 15. Muchas gracias, hermano. Por favor. Ya tiene su recompensa usted. El que le dio un vaso de agua a mis pequeños, y usted le dio un bote. Le dije que es más grande la recompensa, aleluya. Vamos, hermano, entonces al verso 17 y el verso 18 también. Aleluya. El tema nos va a sorprender un poquito. Leemos la palabra en el nombre de los tres grandes, hermano. Alguien me preguntó, hermano, ¿por qué leen la palabra en el nombre de los tres? No, porque los tres son uno. Por eso lo leemos en el nombre de ellos. Y ellos son los más poderosos sobre la tierra, hermano. ¿Alguien dice gloria a Dios? Primero de Juan 5, 7 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Verbo, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Clarito está, hermano. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esto es terrible lo que viene, el verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a predicar bajo el tema, he pecado. Señor amado, gracias te damos. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Tome el control, Cordero de Gloria. Y que toda, Dios mío, la alabanza sea solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo le dije que el tema iba a ser un poquito raro. Es pecado. Y tal vez usted me puede ver y me puede acusar y decir, bueno, sin duda pecado, por eso es que lo está diciendo. ¿Cómo desarrollar el mensaje? En cierta ocasión, hermano, prediqué bajo el tema los pecados del justo. Y la gente se reía. Y cuando desarrollamos el mensaje, la gente lloraba después. Aleluya. Un predicador llegó a mi país, hermano, y predicó bajo el tema, yo quiero ser el burro de Jesús. Sí. Y todo el mundo enojado, hermano. Y cuando ese hombre desarrolló el mensaje y que el mensaje terminó, todo el mundo, hermano, tirado de rodillas y con la frente en el piso, adorando la gloria del Señor. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? ¡Aleluya! Porque la palabra tiene poder, mis amados hermanos. Cuando el hombre pecó, hermanos, muchas cosas fueron afectadas, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito también terrenal. La Biblia dice, hermanos, que la tierra no producía brojo ni espinos. Pero después de que el hombre peca, la tierra comienza a producir todo tipo de hierba, hermano, que no era comestible. Abrojos y espinos, aleluya. Comienza, hermano, a entrar cosas raras dentro de la naturaleza humana. comienzan a nacer gigantes, comienzan a nacer enanos, comienzan, hermano, a reproducirse un sinnúmero de enfermedades sobre la tierra. Pero lo más terrible de lo que estamos hablando es lo que afecta el área espiritual del ser humano. El ser humano no quiere reconocer que ha pecado. El ser humano no quiere reconocer que necesita un salvador en su vida. El ser humano no quiere. Alabe la gloria de Jehová si puede. Wow. Habrá criatura más petulante y más orgullosa que el ser humano. No conozco a ninguna. ¿Me oyó? Los animalitos se humillan. Si usted le da porrazo, se humillan. Mire los leones cómo los doman a punta de porrazo. Mire cómo doman los orangutanes, los simios, hermano, a punta de golpes. El ser humano a veces ni dándole golpes cambia. Aleluya, pero cuando el ser humano reconoce quién es Dios en su vida, ahí viene lo grande para él. Ahí viene. ¡Alábelo! Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero la gente viene al camino de Dios queriendo ellos poner sus propias directrices o sus propias, hermano, aleluya, ideas dentro del Evangelio. Y dice: yo creo que esto es así. Yo creo que esto debería de hacerse así. A mí no me interesa lo que usted crea o lo que usted piense. Lo que la palabra de Dios dice es lo que vale. Lo que la... Y los míos deben que ser llegados de alguna gente de aquí. Hermano, me dijo una viejita, si la gente no se casa, me dijo, por el Evangelio, me dijo, no están casados. Le digo, ¿de dónde sacó usted esa malicia del diablo? Aleluya. Así de claro se lo digo. Si la iglesia no casa a nadie, o muéstreme dónde la iglesia casa a alguien. Si lo que el Señor instituyó en el huerto del Edén fue el matrimonio, y esa ley se estableció, y por eso es que Pablo escribe en los Romanos en el capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores. Lo que la iglesia hace es confirmar lo que Dios ya dejó establecido. Alguien dice: Dios mío, mira qué silencio, hermano. Gloria a Dios. Casi aquí en Estados Unidos usted una persona sin una ley civil lo meten preso. Lo que pasa es que la gente, hermano, es loca dentro del Evangelio. Aleluya. Y pastores que son locos también dentro del Evangelio. No tienen la iglesia registrada, no la tienen organizada. Y mucho menos ordenada. Sonría que Cristo le ama. Y creen, hermano, que dirigir la obra es a la zumba marumba. Hay leyes que se han de respetar. Leyes espirituales y leyes terrenales. Alabe. Dios mío, el uno no alaba la gloria de Dios todavía. Me encantaba que el pastor Tiniguar o Tinigar. Tiniguar. Bueno. Me sacaba los papeles y me decía: mire, pastor, mire, bonito, hermano, ordenada la iglesia. Hay pastores que llevan 10, 15 años en el Evangelio, hermano, y no tienen un papel para responder por la iglesia. Ay, el Señor responde por nosotros, dice. Como que si fuéramos ángeles ya, hermano. Nosotros, mientras estemos en la tierra, debemos de respetar las leyes terrenales. Las leyes, aleluya, que se someten a la ley de Dios primeramente. Alabe la gloria de Jehová. Ahora, porque si a mí un gobierno me dice, usted va a respetar la ley homosexual, digo, lo siento mucho, la Biblia no respeta esa basura. Sonría que Cristo le ama. Mire, respete la ley del aborto. No la puedo respetar porque la Biblia no respeta esa basura. La Biblia respeta la vida. La Biblia respeta lo que es ordenado. La Biblia respeta. Alguien dice: gloria a Dios todavía, hermano. encanta la actitud de este muchacho. Primero se fue enorgullecido, entorpecido totalmente. ¿Sí? Pues es que el dinero entorpece, hermanos. Hay gente que mientras eran pobres, hermanos, que humildes eran. Ahorita que tienen un poquito, hermano, petulantes, orgullosos, ya no dicen ni las buenas tardes, pero ni en chiché. Sonríe que Cristo le ama, gloria al Señor. Pero todavía aquellos que mantienen la humildad del corazón reconocen, hermano, de quién es la vida. Reconocen. Hubieron hombres en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que fueron orgullosos. Y quiero tocar la vida de Nabu, como nosotros. Aleluya. Un rey, hermano, que se le dio un sueño. Y aquel sueño le llamó la atención y dijo: el que no me dé la contestación y la interpretación de este sueño, le vuelo la cabeza. Pero había un problema, hermano. El sueño, déjenme ver, el sueño se había olvidado. No, el sueño que se le olvidó fue el de los reinos, ¿se recuerda? Ese no se le olvidó. El que cortaron el árbol pero le dejaron el tronco, ese no se le olvidó. Aleluya, y manda a llamar a los sabios, a los sátrapas, hermano. Y llegan aquellos y dicen: no podemos darte la interpretación. ¡Gloria al Señor! Y de repente, hermano, mandan a llamar a Daniel. Y Daniel le dice: dame un tiempecito porque quiero ver qué dice el Señor. Esta cuestión no es mía, porque no está en mí interpretar lo que el Altísimo le da a los hombres. Aleluya. Eso es humildad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Hoy hay gente que cree que no son la última Coca-Cola del desierto. Se los va a llevar el diablo. Aleluya. Dios mío. Yo hay algo que le he pedido a Dios, hermano, en estos años que llevo predicando. Le digo: Señor, no dejes que el orgullo vaya a entrar a mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que apenas Dios los comienza a usar un poquito, hermano, ya nadie los puede tocar. Dios, ya nadie le puede decir hermano, ni le puede llamar siervo. No, no, discúlpame. Yo soy el gran hombre del Señor ahora. Sí, soy apóstol, soy querubín. Se lo va a llevar el diablo, hermano. Aleluya. En este camino, entre más nos humillamos, más alto nos lleva el Señor. Entre más reconocemos que somos un pedazo de tierra, más alto. ¿Dónde están los pedazos de tierra hoy aquí? ¡Alábelo, los pedazos de tierra! ¡Alábelo! La gente, cuando la veo muy alzadita, le digo: dejate de bañar 3 días y de irte a oler. Es una pestazón del diablo que te agarra. Aleluya. Hay gente, hermano, que dentro de las iglesias tiene esa petulancia. Si yo no toco el culto, no estuvo bueno. Si yo no predico el culto, no estuvo bien. Aquí no importa quién predique, hermano. Si es un niño, es un joven, es un viejo, es un anciano. Hay que darle la gloria. Vamos a darle un minuto para que adore a Dios. ¿Qué le pareció? Un minutito. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, dele gloria ese minutito ahí. Si usted es un pedazo de tierra, dele gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Este pueblo va a quedar avivado a través de la palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Este pueblo va a quedar avivado, aleluya. No han cumplido ni el minuto, ya están matados más que el diablo, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Y volviendo en sí dijo, alaba la gloria de Jehová todos los días, aleluya. Se le había ido la cordura, porque la Biblia dice, volviendo en sí. Había dejado de ser pensante. Porque alejarse de Dios es una persona que no piensa, se aleja de Dios. Y mire, hermano, es que nosotros tenemos una naturaleza tan pecaminosa que cada día tenemos que estarnos humillando. Gloria a Dios por ese amén. Pero hay gente que cree que ya lo ganó todo en el camino de Dios. Ah, ya lo gané todo. Mire, hermano, en un momentito así, usted puede perder la salvación. San Lucas 17:32 dice, acordado de la mujer de Lot. Ya había salido de Sodoma. Ya iba rumbo a Zoar. Y todavía volvió a ver hacia atrás. Una cosa triste, hermano. Porque ya va en el camino de la salvación y se atreve a mirar hacia atrás. Por eso Cristo dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. ¿Qué le parece? Ahí están todavía. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que comen pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y me encanta esto, hermano. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos son pecadores aquí? Bájenme la mano, poquitos pecadores. Los demás ya se ganaron el cielo. Gloria al Señor. ¿Cuántos se sienten pecadores todos los días, hermano? Ama, vaya, vale. ¿Sí? Es que hay gente que ya no se siente pecadora ya. Dice que yo he visto gente, hermano, que llega donde el pecador y le dice, hijo del diablo, te va a llevar al infierno. Mira, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Es más hijo del diablo el que le dijo hijo del diablo que aquel que está perdido, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? Que directamente, hermano, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Aleluya, la misericordia de Dios, hermano, no se ha acabado hasta ahora. Su mano está extendida para salvar. Su mano está extendida. Y me encanta, hermano, el consejo que le da Daniel a Nabucodonosor. Le dice, ayuda a los pobres. De las riquezas que tú tienes, acuérdate los más necesitados. Porque ese árbol que cortaron, eres tú. Y esto más, vas a comer zacate como los animales. Te van a crecer uñas como de gavilán, de águila. Aleluya. Bueno, que algunos ya tienen las uñas bien grandes porque se roban los diezmos y las ofrendas, hermano. Sonríe que Cristo le ama. Aleluya. No le quedaron las plumas, pero tienen las uñas. No soy el gloria a Dios, mi hermano. Son uñudos. Aleluya. Y mire, hermano, qué cosa más terrible. Aquel hombre estuvo 7 años comiendo hierba por no haberle dado la gloria al Señor. Sí, Jesús. Aleluya. Dice que hoy los pastores, conozco a algunos pastores que andan buscando grandezas. Mire, hermano, yo pastoreara en este país, yo tuviera más de 2,000 iglesias a mi cargo, de tantos pastores que me llaman. Pastor, yo quiero que me pastoree. Le digo, Dios no me ha llamado a eso. Dios no me ha llamado a unirme con sinvergüenzas a mí. Un día que Cristo le ama. Porque el primero que le voy a volar la cabeza es a ti por aleluya, por mañoso. Adore la gloria de Jehová. Porque el pastor de Dios tiene que ser honrado, derecho. Tiene que ser irreprensible marido de una sola. Dios mío, no te voy a volar la vida. Hasta aquí en 16 años, hermano, hemos levantado otra iglesia. Hay un pastor ahí probado, probado en todos los aspectos, en dinero, en mujeres, en todo. Anduvo conmigo 3 años, hermano. Ese no me despegaba. Bajo lluvia íbamos, caía nieve, ahí íbamos. Hizo como más de 10 viajes conmigo a California, en carro, hermano. Yo llego a los ministerios viajando en aviones primera clase y dije, este es un ministerio sufrido, comiendo comida francesa y comida italiana, sonríe que Cristo le ama. Y dice que es un ministerio sufrido, el Señor le pinta al diablo. No sé, Dios mío, no soy gloria a Dios, cobrando $1,000 de entre, hermano. A mí me preguntan los pastores, hermano, ¿y cuánto cobra usted? No cobro nada. Nomás deme el boleto si está muy lejos, si no lo pueden comprar ustedes, lo compro yo. No tengo problema por eso. Dios no me ha llamado a ser negociante del evangelio, hermano. Y a usted tampoco lo llamaron a ser negociante. Alábelo, alábelo si puede, alábelo. ¿Cuánto, pero cuánto nos cuesta reconocer que hemos pecado contra Dios, hermano? Por eso me encantan las oraciones. Escucha esto, de Jeremías, de Nehemías, de Esdras, de Daniel. Cuando ellos se postran ante Dios, dicen, hemos pecado. Ahora, muéstrenme bíblicamente un pecado en Daniel, muéstremelo. No había pecado en él. Muéstreme un pecado en Jeremías. Bíblicamente hablando, la Biblia no muestra ningún pecado en estos varones. Mas sin embargo, cuando se postraron ante Dios, la oración de ellos fue: hemos pecado contra ti. Aleluya. Esa debe ser la actitud de todos los hijos de Dios. Reconocer que no estamos aquí por buenos, sino por pecadores. Estamos aquí, hermano, rogando misericordia. Pero cuántas veces dentro de la iglesia cantó el hermanito, llega a la casa y le dice a la esposa, ¿cómo canté, mi amor? Aleluya, gloria. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? ¿Cuántas veces el que predica, hermano, quiere que lo alaben? Hermano, qué clase de mensajazo el que usted se echa. Y allá se le mete el diablo en el corazón, mire, hermano. Aleluya, cuando usted ve a alguien, hermano, que Dios lo está usando, dígale, Padre, guárdalo en tu mano, guárdalo, Dios mío, aleluya, en tu camino, que el diablo no lo vaya a engañar, que el dinero, adore la gloria de Jehová, si usted puede, por favor, hermano. Es como cuando el grupo que puede toca y toca el grupo que no puede y se voltean a bailar. Esas cosas a Dios no le agradan, mi hermano. ¿Se acuerdan del pecador, hermano, y del publicano y del fariseo? ¿Se recuerdan? El fariseo se tiró de rodillas, Señor, yo ayuno, Señor, yo diezmo, Señor, yo me congrego. Y el pecador, hermano, el publicano, solo se pegaba en el pecho. Sé propicio a mi pecador, Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Es esa misma la oración suya? No, alguna gente cuando se hinca, Señor, yo soy tu gran siervo. el Señor. Porque estoy sin trabajo, tienes que darme un buen trabajo. Porque yo soy lo que alimenta, mi hermano, la mente de la persona. Ay, Dios mío, yo veo con la cabeza agachada un montón de cosas. Gente que dice, yo soy el gran siervo de Dios, ¿y por qué ando en ese carro viejo? Yo soy el gran siervo de Dios, ¿y por qué vivo rentando? Mire, hermano, a Dios hay que darle la gloria, aunque usted viva en la gloria. A Dios hay que darle la gloria, aunque los perros le hagan la llaga. ¡Cómo se la mierda! Dios mío. Predicadores hoy que si no los dejan en un hotel no vienen. A mí en la casita de un hermano me dejaron. Camita calientita. Con aire acondicionado. Y ahí se acuestan hermanos santos en esa cama. En los hoteles se acuestan homosexuales, lesbianas, adúlteros, tíos, cuartetos del diablo, hermano. Con brilla que Cristo le ama. Y todavía no viene a la vida una otra más que dos de la vida. Llena de quinto y de pulga. ¡Dios mío! Una vez me dejaron en Nueva York en un cuarto, hermano, que me hartaron las chinches. Tuve 7 días así, mire. Rascándome y rascándome, hermano. Es triste, le digo. Y me decía el diablo en la mente. Oiga, oiga. Me decía el diablo en la mente. Si te dejaran en un hotel 5 estrellas, no te pasaría eso. Ahí mismo le dije, diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. Los hermanitos con sacrificio me dieron el cuarto de él y tú me quieres meter ahí, aleluya, pura mentira. El Señor te reprenda y me vuelve a matar, le vuelvo a dar la gloria a Dios otra vez. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto cuesta reconocer que hemos fallado? Voy a volver a repetir. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que hemos fallado? Yo le voy a decir, hermano, cuáles son las personas más humildes dentro de la iglesia. Es la persona que ora, se congrega y se somete a todas las leyes espirituales. Pero la gente que no le gusta congregarse, hermano, esos son rebeldes. Mire qué excelente. Hay un montón de ustedes que no les gusta congregarse, charlatanes. Les gusta hacer billetes. Aleluya. Otros que solo aparecen el domingo, hermano. Esto más yo voy a decir. Aquí los creyentes se han vuelto sabatistas en Estados Unidos. Todos los sábados quieren venir a la iglesia y el domingo, como el lunes tienen que ir a trabajar, tienen que lavar ropa, tienen que hacer comida, tienen que lavar el carro, tienen que cambiar el aceite al carro, y ya no aparecen, hermano, el domingo, aleluya, sino que el trabajo los tiene consumidos en su vida espiritual. Pero aquel hermano que sirve a Dios de corazón sabe poner en orden todo. Ese aplauso para el alto hombre, hermano. Ese lo fuerte al Dios de la gloria, hermano. Si le tuviera que poner otro tema a este mensaje, sería la actitud de todo pecador arrepentido. Ese sería el otro tema. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¿Se acuerdan de Job? ¿Cometió pecado o no? Sí cometió. El Señor le dice que... Le dice, tú cometiste un pecado contra mí. Y tu pecado fue que te declaraste más justo que yo. Porque Job dice, en uno de sus capítulos... ¿Quién me diera ir a la silla de Dios y contender con él? Ahora yo le digo a ustedes, ¿quién de ustedes va a poder contender contra Dios? No hay nadie que pueda contender contra Él. ¿Sabe cómo se llama el pecado que cometió Job? Autojustificación. Y ese pecado abunda hoy dentro de las iglesias. La gente se para en los altares, hermano, yo no vengo mucho a la iglesia, pero Dios sabe que lo amo. Eso se llama autojustificación. Sonríe que Cristo lo ama. Y aplauso más aguado ese. La gente se para aquí en los altares y usted los oye. Hermanos, no somos perfectos. ¿Entonces qué son ustedes? ¿Son una bola de diablos entonces? Gloria a Dios, Dios mío, yo pensé que en serio me miren algunos. La Biblia dice que todo creyente en Cristo Jesús es declarado perfecto, hermano. Yo ahora le pregunto a la iglesia, hermano, ¿cuántos santos hay aquí? La gente se queda así. Ah, pues entonces le estoy predicando un montón de diablos hoy aquí. Aleluya. Porque la Biblia dice que nosotros somos santos porque nuestro Padre es santo. Y si Dios es santo, los hijos son santos también. ¡Aleluya! Por eso aquel joven rico dijo, todo lo he guardado, Señor. Una cosa te falta. Vende lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Se fue triste, dice la Biblia. Hay otro que llegó y le dijo, yo voy a la mejor iglesia de Boston. Ajá, viejo, decime. Yo guardo los mandamientos desde mi niñez. Nadie me puede tachar por nada. Y el Señor se lo quedó viendo y le dijo, ama a tu prójimo. ¡Viva Dios! Mi prójimo. Y todavía para tentarle le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le dijo, te voy a contar la historia de un hombre que iba en un camino. Lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron malherido. Pasó un levita, un sacerdote, y lo miró de lejos y se fue. Pasó un levita, lo miró de lejos y se fue. Y el samaritano al que tú odias, ese, aleluya, lo cargó, se bajó, aleluya, de su animal, lo montó ahí, lo llevó al mesón, pagó por él y todavía le dijo al mesonero, cuando yo vuelva, si algo te da, yo te lo voy a pagar. Es tuyo lo mismo, es tuyo lo mismo, es tuyo lo mismo. Cama, cama, lama, cama, lama, mira, mira, mira, tuyo lo mismo. Santo Jesús, aleluya. Me dijo un hermano en cierta ocasión, yo voy a ayudar a los pobres hasta que el Señor me haga rico. Si pobre no ayudas, peor rico, viejo. Yo vengo de un lugar pobre, hermano. Por eso no se me olvida de dónde vengo. En la casa para comer había que orar. Una vez no había nada que comer. Y dice mi papá y mi mamá, hay que tirarnos en oración. Porque no hay nada para comer. ¡Pan! Se tiró todo el mundo de rodillas, hermano. Hasta los niños de rodillas. Señor, tenemos hambre. Y en la mediodía, hermano, apareció el perro con un pollo en el hocico. Y cuando mi papá lo miró, dijo, sigan ese perro que ahí tiene el almuerzo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A saber de dónde lo había sacado, hermano. Y no se lo había podido comer porque venía en la isla. ¡Dale la gloria a Jehová! ¡Dale! Dios mío. Una vez siendo niño me halló una bolsita llena de dinero, hermano. 80 lempiras. Lempira es un héroe nacional en mi país. y el billete de A1 lleva el nombre de ese héroe nacional. Se llama Lempira, era un indio. No crea usted que por verme así blanco y bonito, yo soy europeo. No, soy indio hondureño, hermano. No se me olvida de dónde vengo. Algunos de ustedes que ya se olvidaron de dónde vienen. Aleluya, pero aquel que todavía reconoce quién es Dios en su vida, no se le olvida de dónde Dios lo trajo. ¡Aleluya! ¡Ay, Dios mío! En aquel entonces, hermano, 80 lempiras era un promedio de $8. Pero con esos $8 comíamos un mes. Un mes. Eso fue ya como por los años 90. Y me recuerdo, hermano, que le llevé aquel dinero a mi papá, porque algo nos habían enseñado. Que si nos hallábamos algo así como lo hallábamos, así lo teníamos que hacer. Y le llevé aquellos 80 lempiras a mi papá y los miró. Se me quedó viendo y se rió. Y me dijo, sentate. Y se sentó conmigo y me dijo, no le digas a nadie. Escuche, escuche, que te hallaste este dinero. Lo vamos a guardar por 3 meses. Escucha, hermano, la fidelidad de los diablos. Lo vamos a guardar por 3 meses. Y en 3 meses nadie pregunta por este dinero. Es de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Oiga la honradez que había en esa gente. Hoy hasta los cristianos son ladrones en las iglesias. Deje mal puesta a la mujer, usted se la lleva. Alabe la gloria. Para que no se oye gloria a Dios. Hoy la iglesia está en el mundo de adúlteros y de fornicarios. Y no se oye gloria a Dios ahora. Comenzando por los pastores adultos, ¿verdad? Pastorcitos casados 3 y 4 veces. Y usted le pregunta, hermano, ¿y quién es esta mujer? Es la nueva. Y todavía le dicen a uno, legalmente estoy divorciado. Discúlpame, legalmente la Biblia se llama adúltero también. Sonríe que Cristo le ama. Yo por eso el pastor me presentó a las hijas hoy, la hija grande ya, con hijos, con marido. Le dije, wow, pastor, le dije, usted no para, usted comenzó jovencito, le dije. Sí, me dijo, 13 años. Man. Y esta es mi esposa, man. Mire la mera, mera. Gloria al Señor. Pero vaya y el hombre me sale con otra nueva, hermano. Se lo lleva el diablo. Yo llevo 21 años con la mía y espero durar con ella hasta que la muerte nos separe o Cristo venga por su iglesia. Yo ya me puse gordito cuando me casé, hermano, iba más o menos, ¿me entiendes? Cuerpo deportivo. Ahora aparezco su tremendo deportivo. Aleluya. Mi esposa, hermano, iba, ¿me entiende? Cuerpecito, Coca-Colita, ahorita ya está o pancita, ¿eh? Y canitas, hermano. Pero mira cómo vamos a cara yo, hermano. Aleluya. Y cuando salgo muy lejos, extraño a mi esposa, gloria sea al Señor. Y yo estoy seguro que ella me extraña a mí también. Entonces, ojalá, pero hay que hacer el trabajo de la obra de Dios. ¡Ay, ya! ¡Aleluya! Una vez me dijo un hermanito, ah, me dijo ese trabajito que hace usted, me dijo andar predicando, me dijo, yo lo hago como nada. Eso se me quedó grabado. Me invitaron a Seattle, Washington, 2 días y 2 noches de camino. Y lo fui a buscar al hermanito. Le digo, hermanito, me invitaron a Seattle y te quiero invitar. Tú dijiste que era fácil, te quiero llevar. Lo primero que me dijo, y mi mujer, ¿quién la va a cuidar? Me dijo. Alabe la gloria de Dios, hermano. Sabía que lo que tenía era una pelota de carne a la parte. Alabe la gloria de Dios. Pero aquel hombre que tiene una mujer de Dios, no le da miedo hacer la obra de Dios. El hombre que... Ojalá, alabe. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Este país es terrible, hermano. Deportan al hombre y a los dos días la mujer tiene otro. Yo lo he visto. Yo estoy de acuerdo con mi esposa, le digo yo. El día que el Señor quiera que nosotros volvamos a nuestro país, si la agarran usted y la manda, yo me voy. Porque voy a conocer que es la voluntad de Dios que ya nos toca ir. Hay gente que se enamora de este país, hermano. Porque sabe que al ir allá al país de ellos, tiene que ir a lavar al río a esa mujer. Y aquí como solo mete la ropa y le mete dos pelotas de jabón y ya está. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Sabe que al llegar al país de ella le toca echar tortillas y como aquí ya las compra hechas, no se oye gloria a Dios en esta hora. Porque aquí ni tortillas quieren alguna mujer, ya dame la gloria de Jehová, otra ya no quieren ni poner frijoles al fuego ya. Por eso extrañamos Guatemala. Son ellas que Cristo le ama. Sí, las mujeres en este país hay jóvenes que dicen, ay, qué lindura de mujer, y cuando se casan se llevan la sorpresa que ni un huevo sabe echar en una fría. Y hay otras que sabían, pero se volvieron a la gana, ¿verdad? De las tres, mire cómo me ven algunas mujeres. Hermanita, la venimos a buscar para que nos eche la manito, que nos ayude a cocinar ahí para darle de comer a todos los hermanos que van a venir porque son hambrientos. Los creyentes no fumamos, no tomamos, no nos drogamos, pero tragamos, hermano. Más de una vaca usted en una iglesia no ajusta, hermano. Hasta se pelea la gente. Haga usted un ayuno, aparecen dos o tres. Amén. Y el que va a matar una vaca, hasta el tatarabuelo aparece con un bastón. Y usted le pregunta, hermanito, ya sé quién es el tatarabuelo, lo resucitamos para que viniera a comer y ahí lo vamos a enterrar otra vez. No sé, yo gloria a Dios, hermano. A mí me encanta el sistema que tiene mi esposa. Cuando mi esposa hace comida en la iglesia, hermano, involucra a todos los hermanos que lleven comida y les dice a los hermanos, los primeros que van a comer son las visitas. Y escucha esto, el mejor pollo se le da a la visita. Y el pollito que quedó pegado, ese es el león del pastor. Sonrisa que Cristo le ama. Yo he llegado a lugares, hermano, que cuando me han servido, digo yo, Dios mío, bendito. Hasta picazón me da en el cuerpo. No aquí, no aquí. Aquí me sirvió bien, hermano. Hasta así me puso un primero tortilla. Y cuando mordí la primera, el hermano se asustó. ¡Come tortilla! Me dijo, claro. Con eso me creo mi mamá, sonríe que Cristo le ama. Yo vengo de un hogar que mi papá comía tortilla y mi mamá comía yuca. Comía plátano frito, tostón. Aleluya, malanga, gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso donde quiera que yo llego, hermano, yo me acoplo a cualquier situación. Me dan tamales, tamales me como, gloria al Señor. Hay predicadores que hoy ven la comida y hasta la huelen como perros, hermano. No me gusta, mire. Yo soy del pensamiento. Yo llego a la casa de un puertorriqueño y come, y digo yo, si él no se ha muerto, ¿por qué me voy a morir yo? Y como con él también. Gloria a Dios. No soy el gloria a Dios. Pero hoy el orgullo está haciendo pedazos el Evangelio de Cristo. Dame la gloria de Jehová en esta hora. Vamos a echar el orgullo fuera de nuestra vida. Vamos a echar, hermano, la petulancia fuera. Ojalá. Parece que a algunos no les está gustando el mensaje esta noche. Hoy le digo a Dios, veo una nube cayendo, hermano, en este lugar. ¡Dale la gloria a Jehová si usted puede! Cristo llegaba a la casa del pobre y a la casa del rico. Aleluya. Y nosotros a veces, hermano, no, yo soy el gran siervo de Dios. ¿Cómo no a comer sopa de pollo? ¿Ah? Pidiendo comida, hermanita. Hoy me llevaron a un portugués a comer, pero yo no les pedí nada. Ellos me llevaron porque quisieron. Pero si a mí me vuelven a sentar a comer sopa, pues otra vez vuelvo a comer, ¿y cuál es el problema? Yo a veces mi esposa llega, hermano, y hasta recalentado me sirve de lo que ha estado ahí guardadito de hace 3 días. Hay un montón de ustedes petulantes que ya no comen recalentado. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, vieja, cómo yo no voy a comer eso! Si, si yo soy el gran hombre de Dios, antes de lo que eso es lo que hay. Oiga, oiga, esos aplausos son para el alcalde. ¿Señor qué le llama aquí? A esa cosa. ¡Alábele a Dios, hermano! ¿Qué le parece si le damos otro minuto para que gloria a Dios? ¡Hablar a los bichos! ¡Testificar contra esta gente ahora! ¡Ahí va, ahí va caminando! ¡Ahí va, ahí va! ¡Caminando, te tengas! Alábelo, alábelo, alábelo, alábelo, alábelo. Hay una gloria llegando a este lugar, hermano. Hay una bendición de Dios llegando a este lugar. Hay una bendición de Dios para las vidas que se humillan, para las vidas que reconocen que el único grande se llama Jehová. ¡Ahora! Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Dios le gusta cuando el pueblo se humilla. Aleluya. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Alábelo, alábelo, alábelo. Se pasaron del minuto, estos hermanitos, se pasaron del minuto ya. En este caso. Hemos pecado, ahora la gloria de Dios, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dónde están los músicos, hermano? ¿Dónde? Oh, gloria a Dios, hay una presencia de Dios en este lugar, hermano. Hay una presencia de Dios en este lugar. Hay una presencia de Dios llenando este lugar. Gloria, gloria, gloria, gloria. Póngase de pie y alabe a Dios un momento. Póngase de pie y alabe a Dios un momento. Hemos pecado, Señor.